me voy a poner a hacer suposiciones. La verdad no quiero empezar a sacar mis conclusiones. Mira, lo que pasó estuvo bien chido, y como tú quieras llevarlo, nena, dale, yo nada te pido. Buah. A mí lo que me gustó fue eso, salir en plan de solo cotorrear y terminar en unos besos. Que las chelitas, que unas copitas, con los compitas, casa solita y algún exceso. Y tú sabes que así se dieron las cosas, se acomodó la noche y conmigo se puso bondadosa. Ahí estabas tú, la morrita que ya tengo rato echándole ojo. Estás tan bonita que me puse rojo. ¿No eres modelo? Pa' mí que eres modelo. Te ves como modelo, para mí tú eres modelo. Wow, no quiero ser empalagoso, no vayas a pensar que soy intenso, irritante, enfadoso. Y ahora, racionando los mensajes que te mando, no quiero darte lata, pues no sé qué estés pensando. Y por si te atosigo, mejor cuido lo que digo. Y como te lo digo, estuvo chido despertar contigo. Y si tú en mí solo buscas un amigo, también te digo que estuvo chido despertar contigo. Si lo que quieres es solo pegar ombligos, también te digo que estuvo chido despertar contigo. Pa' que no creas que no estoy pensando en ti, y que tampoco creas que igual y me arrepentí. No sientas compromiso si no quieres salir conmigo. Solo te digo que estuvo chido despertar contigo. Mi sudadera de Snoopy todavía huele a ti. De hecho duermo con ella para acordarme de ti. Y las almohadas, ¿qué te digo? Incluso el Genaro las olfateó y me preguntó por ti. Hablando de almohadas, ¿te gustó mi brazo? Lo usaste toda la noche hasta que te volteaste y me pegaste un buen codazo. Tú ni en cuenta el fregadazo, pero mi venganza fue una cucharita y más abrazos. Entre el hambre, la cruda, los nervios, la duda, el estómago se puso a hacer unos ruidos bien raros. Yo aguantándome pa' que no despertaras, esperando se disimulara con el canto de los pájaros. Estuvo a gusto porque pa' empezar no fue planeado. De haber sabido igual y ni se hubiera armado. Aparte me encantó que no pasaran más que solo besos. Y cuánto te me antojas, nena. Wow. Quise dejarte todo esto en unos renglones. A ti que fuiste inspiración para una de mis canciones. Tú sabes quién eres, única testigo. Neta estuvo chido despertar contigo. Con el brazo tú entumido y la panza con rugidos, estuvo chido despertar contigo. Tu olor bien rico y la vecina haciendo ruido. ¿Cómo te digo que estuvo chido despertar contigo? Me dieron ganas de escribirte una canción para agradecerte que me regalaste inspiración. No sientas compromiso si no quieres cotorrear. Solo te digo que estuvo muy chido despertar contigo. Despertar contigo. Estuvo chido despertar contigo. Te preparo un cafecito. Despertar contigo. Te llevo a tu casa. Te pido un Uber. Despertar contigo. Papá, estuvo chido despertar contigo.